Él es el gran propósito. Como en el caso de mi Dios, pero ustedes no me aman porque no les interesa lo que yo digo. Por eso decíamos que la fe es una de las cosas que se escucha la doctrina de Jesús sin corte y sin modulaciones. Si dejamos de lado esa doctrina, esa enseñanza de Jesús, nuestra fe se transforma en un aspecto totalmente, un aspecto, en una adhesión totalmente sentimental a un Jesucristo que no existe. Y entonces tal haría parte los Jesucristo prefabricado, ¿eh? El Jesucristo suplenta que apareció por ahí en películas, pero no va a ser teatro, ¿no? O el Jesucristo hippie, o el Jesucristo guerrillero, ¿eh? El Cristo con el pelo largo, con una barba, con una guitarra eléctrica o con una ametralladora de oro. Cada uno a gusto de quien sea. Nos podemos poner a Cristo, ¿no?, en una de una asamblea específica cuando se reúnen 200.000 en una isla, todos acreditados ahí como las focas, sin cerrar distinguirnos de los hombres, de las mujeres, o lo que sea, o podemos poner al Cristo en la selva, en la selva del Cuba o en la selva de Moisés con una refrigeradora en la mano. Pero ese Cristo no existe, el Cristo es que el Cristo que me muestra el Evangelio, el Cristo que me muestra la Iglesia. No es un Cristo al gusto de los hombres, no es un Cristo a la moda de los tiempos, porque la moda de los tiempos pasa. En el siglo pasado, Cristo era el primer liberal, o Cristo era el primer moralista. Ahora el liberalismo está en crisis, ¿qué se le ocurriría si Cristo es el primer liberal? Aparece Cristo por el primer socialista, Cristo por el primer evangelio, Cristo por el primer hippie. Cristo es la primera estrella del cine que llama la atención. En el siglo pasado, si Cristo fue el primer moralista, eso sí, el moralista de Nazaret, Dios no. Ahora van a decir, como lo he escuchado, no tiene mucha necesidad de Cristo. De una serie de conferencias de parapsicología dada por un sacerdote, yo creo en Cristo, pero Dios no. Jesucristo es un gran parasitólogo. Y venga, se llevó un Cristo, y la verdad, se llevó un Cristo en costero, ¿cómo pensamos que esto? Cristo es una moda muy lindo, muy bonito, muy sensacional, que puede servir para postres, para tarjetitas, para ponerle adorno en un cuarto a la última moda, pero que en realidad no existe. ¿Y cuál es el Cristo que existe? El Cristo que existe es el Verbo de Dios, que es el hombre. A Cristo tenemos que amarlo mucho porque es nuestro hermano, pero a Cristo tenemos que venerarlo porque es Dios. Nuestro hermano Cristo se hace hermano de los hombres, pero sin dejar de ser Dios, para que los hombres seamos levantados hasta el cielo, seamos de alguna manera divinizados. Cristo baja hacia nosotros. Cristo baja hacia el más pobre, hacia el más humilde, hacia el más pecador, hacia el más desgraciado, pero no para quedarse abajo, sino para levantar a nosotros, para divinizarnos, para arrancar el pecado. Con Cristo tenemos que tener, sí, mucho amor, mucha confianza, mucho sentimiento, pero no solamente eso. De Dios tenemos que adorar. Es nuestro jefe, tenemos que seguirlo y tenemos que servir. La confianza de Cristo no es Cristo, que trata, digamos, con esas expresiones rebajadas, una falsa confianza. Ahora ha pasado un poco, pero cada uno recuerda que este católico, Cristo era el flaco, Cristo era el barbudo, Cristo era el viejo. Esto es una estupidez, digamos eso. Esa no es nuestra relación de ver con Cristo. Que sí, la relación de amor, la relación de confianza, la relación de obediencia, la relación de respeto, la relación de adoración, la relación de seguimiento, la relación de lealtad, de qué, de que nos guía, de que nos marca el camino. Esa adoración hacia el Dios que bajó del cielo y que se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios, y que en la ascensión sube al cielo para mostrarnos el camino que todos nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál es el Cristo? Sobre el cual tenemos que decir la verdad, Papa lo señala poniendo como un texto central aquella confesión de San Pedro. Hemos de confesar a Cristo ante la historia del mundo, con convicción profunda, sentida y vivida, como lo confesó Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la buena noticia, en un cierto sentido único. La Iglesia vive por ella y para ella, así como saca de ella todo lo que tiene para ofrecer a los hombres por ella. De la confesión de Pedro, la historia de la salvación sagrada y del pueblo de Dios debía adquirir una nueva dimensión. Este es el único evangelio que el Papa necesita a San Pablo, y aunque nosotros, o un ángel del cielo, nos anunciase otro evangelio distinto, que sea anatema. Como escribía con palabras comprensión clara de la forma. El Cristo de la comprensión del sexo, que es un sexo central del Evangelio. Cristo que le pregunta a los apóstoles, a los discípulos que lo rodean, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y vienen a contar lo que dicen por el judío. Dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado, dicen que es un profeta, dicen que es Elías, que ha vuelto. Todo eso que han visto, Cristo se da cuenta que era una persona extraordinaria. Nadie habla como este hombre. Nunca nadie ha hablado con las palabras de este hombre. Se dieron cuenta y veían los milagros, los signos que hacen, los puede hacer otro, muestra el que viene de parte de Dios. Parece como el primero de los profetas. Sin embargo, no acaban de entender. Jesús le pregunta a los apóstoles, ustedes qué dicen, ¿quién es? Entre los apóstoles establece un silencio, se miran entre ellos. San Pedro toma la palabra en nombre de todos los que dicen, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, que acepta su palabra, y le dice, feliz es mi Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esas palabras de Pedro no son palabras humanas, sino que Dios había iluminado por fe a Pedro para que Pedro pudiera entender el misterio de Cristo. A Cristo no lo podemos entender. Cristo sin la luz de la fe para nosotros es un misterio. Cristo, si lo miramos con ojos solamente humanos, para nosotros es un misterio que no tiene sentido, es algo incomprensible. Yo siempre cuando lo veo recuerdo que era su fe. Porque el Cristo que encuentra en los ojos cuando va a tener ese largo camino siguiendo la estrella que se detiene sobre el pesebre de Belén. Los magos eran hombres sabios, estudiosos en sí, eran hombres ricos, reyes, han sido el jefe de ciudad, eran reyes de imperio, van siguiendo aquella estrella que marca el camino, y cuando llegan al pesebre de Belén, ¿qué? Dice, pobre puerto de España, que se compone un pesebre, un comedero de animales. Podían haber incluso enojado, porque no, se podían haber enojado con la estrella, y haber insultado a la estrella, ¿a dónde nos trajo? Nos engañó, qué chiste, no quiso, nos vinimos a defender el compañero para ver. Sin embargo, esto es lo que ven con nosotros, hermanos. Dios nos ilumina por adentro con la luz de la fe, y entonces reconocen que este niño no es un niño cualquiera, y se arrodillan delante de este niño y lo adoran y le ofrecen los dones que traía, oro como rey, incienso como Dios y tierra como hombre. ¿No? Y ya. Otra escena al final de la vida de Cristo. El Cristo crucificado, Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué hay en Cristo? No hay en él ninguno de ellos. Usado no hombre, decía el profeta. Azotado, desposado, coronado de espinas. Desnudo, muriendo, abandonado de todos en medio de los ladrones. Sin embargo, de pronto, aquel soldado romano, un pagano, ni siquiera tenía las profecías, ni siquiera tenía las promesas del pueblo judío, aquel soldado romano, Dios, le toca el alma. Este hombre pasa del Calvario por eso, porque tanto verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Los demás pueden haber pensado, estaba loco, ese pobre infeliz que muere en la cruz entre dos bandidos, ese cuerpo destrozado, él que no fue capaz de bajar de la cruz. Dios lo dejó por adentro, entonces fue la conoció la realidad de Cristo. Y no era un pobre infeliz el que murió en la cruz, sino que era el Hijo de Dios que estaba muriendo por nuestros pecados en la cruz, y en esa pared entre la ropa del Señor en la cruz estaba la gloria. La verdad sobre Cristo no es una verdad que podemos cumplir con los ojos humanos. Los ojos humanos nos muestran a Cristo en el pesebre, al niño. Los ojos humanos nos muestran a aquel hombre muerto en la cruz. Los ojos humanos nos muestran en el mejor de los casos como los judíos, un profeta, un hombre importante, alguien que anuncia. Pero la luz de la fe nos hace decir como San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad sobre Cristo, la verdad que no es humana. Una verdad que no viene de nosotros. La verdad que para comprenderla necesitamos la luz interior de la luz. Tratar el problema del Papa contra un hipótesis brillante, quizás de opaque, de consistente que se deriva, la evangelización en el presente y en el futuro de la América Latina no puede cesar de activar la fe de Jesucristo, Verbo e Hijo de Dios, se hace hombre para acercarse al hombre. Invitarte por la puerta del misterio a la salvación, el gran don de Dios, sea Padre de nosotros, para llevarnos liberado del pecado hacia el cuerpo de Dios en su ascensión. Luego, como dice San Pablo, yo cautiva con el tipo para cautivar. Y el Señor nos rescató a nosotros del pecado y de todo lo que es mundo. Cristo, hombre verdadero. Cristo, Dios verdadero. Dios y hombre verdadero. Hombre, hombre perfecto, modelo, ejemplo nuestro. ¿Por qué? Porque está unido. Cristo que se baja de nuestra miseria de pecadores, pero no para quedarse en la miseria, sino para levantarnos de la gloria del Padre, para hacernos hijos de Dios, para rescatarnos del poder del demonio, para divinizarnos, para llevarnos en el cielo a participar de la vida divina. Cristo tiene que ser para nosotros el punto de paz. La verdad es que Cristo no podemos ignorar, que no podemos olvidar, que no podemos ignorar, ni por la moda, ni por la popularidad, ni por la eficacia, ni por la verdad que se hace, que se apodera de nosotros, de la cual tenemos que dar testimonio sobre nuestra vida y la verdad.